Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City de Neuquén. Hola, buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos en un nuevo programa, mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars en Radio City FM 104.1. Les recuerdo que nos pueden contactar por WhatsApp a nuestro número 299-428-4328. Por medio de nuestras redes sociales, sí, nos pueden también, y también por, nos pueden escuchar en los programas grabados, claro. Vamos a dar Spotify, Avox, en cualquiera de ellos nos buscan como Music Car City. Hoy sí, hoy hay internet, tenemos luz también después de un par de sábados accidentados. El martes hicimos un especial, estuvimos sin internet, así que hoy sí, me dicen, estamos al aire, estamos online en RadioCityNQN.com. Por medio de la aplicación de Play Store, la bajás, buscas Radio City Neuquén, te la descargas y nos escuchás también. ¿Ya está habilitado? Sí, ya tenemos varios mensajes. Nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp. Manda fotito, manda tu desayuno, qué estás haciendo, desde dónde nos escuchás. Anotate para el sorteo, ¿sí? Vamos a reiterar el teléfono 299-428-4328. Y hablando de Spotify, en nuestra lista colaborativa nos pidieron este clásico. Hola, amor. Vamos a arrancar esta mañana. Radio City, la unión de los significados contrarios. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never. Acá estamos de vuelta. Sí. ¿Qué hora tenemos? 10:13 de la mañana. Estamos este 4 de septiembre. Inauguramos septiembre para nosotros, este mes de la primavera. Caribe. 12 grados tenemos en la ciudad de Neuquén, capital. Caribe. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, tenemos mucho para hablar. El martes hicimos un especial, por el problema de internet muchos no nos pudieron escuchar, ¿sí? Así que seguramente si nos da el tiempo vamos a estar repitiendo, hablando un poco, por ejemplo, de lo que hablamos en ese especial, que fue de los vehículos que dejó Charlie Watts, el baterista de los Rolling, que se fue hace poquito, hace cosa de 10 días, una herencia de clásicos. Si podemos, vamos a recordar también el nuevo evento que va a estar en las calles y en el programa de... también el motor eléctrico, así que por ahí metemos todo junto y vamos a recordar la emisión que hicimos en nuestro programa de día martes especial. Hoy vamos a hablar de la Ford Ranger, la modelo Splash, uno de los temas que vamos a tener. También vamos a tener al aire a alguien que vamos a sumar como columnista especializado, podemos decir, porque nos ha sorprendido su trabajo en otra radio, en la 97.7. En este caso lo va a hacer hablando de la Fórmula 1. Hoy vamos a tener a Javier Valdebenito, ¿sí?, hablando de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, y sábado a sábado, siempre que tengamos carrera, nos va a estar comentando. Acá estamos en uno de los televisores justamente viendo, está la... no sé si está en pruebas o clasificación, bueno, se lo vamos a dejar en sus manos. También vamos a tener Andrés Salgado, de Rincón del Ford, con un nuevo video, el youtuber, amigo de la casa, nos vas a estar presentando. Y tenemos mucho, mucho para hablar. El primer auto que se vendió en el país con criptomonedas. A ver la gente que sabe de esto, a ver si ya se enganchan. Tenemos muchos mensajes. Uy, mira, vamos a empezar a cumplir. Aguarden, levánteme la cortina así miramos los mensajes. Download your app. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you. I'm telling you. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. Anda todo internet, así que bueno, ojalá que tengas un gran, gran programa. Nos vamos a quedar por acá, escuchando como siempre toda la info. Vamos a ver la nueva Ford, según estuve viendo. Vamos a ver qué tal los precios, imagino que un poco caras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos tenés preparado. Que tengas un gran, gran, gran programa. Saludos. Bueno, y ahí nos saludaba justamente Javier, quien lo vamos a tener como columnista, así que también muy buen día, Javi, para vos. Todavía no dije que vamos a sortear, y ya hay gente que me quiere los sábados cuando sorteamos. Hay algunos que aparecen cuando sorteamos. Vamos a anotar a Tomás, que con el 353, ¿desde dónde nos escucha? Desde el laburo, desde Neuquén Capital. Se anota Hoy vamos a sortear 20 kilos de leña a la gente de Leñiberi. Nos provee sábado a sábado. Y el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Vos también anotate al 299-428-4328 y se hace una lagunita a veces, ¿eh? 299-428-4328. A nuestro WhatsApp, nos mandás una fotito si querés. No es obligación, ¿eh? Si estás desayunando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás caminando? ¿Estás trabajando? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde tu trabajo? ¿Desde tu casa? ¿Desde la cama? Y te anotás para el sorteo. 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor. ¿Cómo lo hizo David? Con el 871, que nos dice, los escucho desde Plotier, Neuquén, barrio La Esperanza. Anotado David, anotado Tomás también, ¿eh? Y acá tenemos el primer bromista, ¿eh? César dice, los escucho desde mi casa, tomando mate. César con el 605 anotado desde su casa, que puede ser en cualquier lugar de la República Argentina o del mundo también, ¿eh? Nos puede estar escuchando online, así que César anotado con el 605. Emilio, que nos dice, buen día, no pasa esta semana, iré a retirar el premio a Leñiberis, estuve complicado de trabajo. Emilio, me parece que su leña ya fue asado. No, puede pasar, Emilio, puede pasar, no hay problema. Mándeme su DNI, por favor, lo anotamos nuevamente para el sorteo de kit de belleza. Mire si tiene que retirar dos bolsones de leña, se lleva 40 kilos, And I never felt this way before. Kit de belleza y 20 kilos de leña tenemos para hoy. Hablando de República, hablando de este programa que se hace federal. Nos escuchan desde Lomas de Zamora. Gustavo, buen día, buen sábado. Acá se viene la lluvia, dice, pero siempre con la mejor compañía de Music Cars. Hoy se arranca con todo la reapertura, por supuesto, de la temporada 21-22. Así que a ponerle onda, hoy arranca Monrevé, heladería Lomas. Hoy ya lo pusieron en la tanda, me imagino, ¿no? Sí, hoy pasó. Monrevé, heladería Lomas de Zamora. Si no me falla la memoria, Gustavo, corregime. Porque tenemos muchos oyentes de por ahí de la zona. Madrid 680, Lomas de Zamora, ahí casi Lavallol, podemos decir, cerquita. Bueno, que tengas una excelente temporada, mucho trabajo, Gustavo, y a toda la gente que trabaja en la heladería, le mandamos un gran saludo, a ponerle onda con la mejor banda del rock nacional, abrazo grande, ahí ya me está pidiendo, y sabés que hoy tenemos un bloque nacional, está ahí uno de los temas de Los Redondos, así que calculo que te va a gustar. Emilio, mira, esto la verdad infla ahí, sí, infla el pecho, muy bien. Tal cual, pongo. No, yo le pedí el DNI, bueno, me dice, no, solo con escucharlo ya tengo premio, la compañía. Le dejo el sorteo de hoy a otro, gracias. Mira, más que esto, ¿qué podemos decir, eh? Gracias, Emilio. Ariel, apareció Ariel, ¿cuánto hace que no lo teníamos, Arielito, en línea? Bueno, acá estoy desde el laburo, Ari, que tengas una excelente jornada. Pasa tu DNI, así te anotamos. Gustavo, desde Lomas, me dice, perfecto la dirección, tu memoria en algunos instantes no falla, me dice, ¿eh? Así que, bueno, excelente temporada. Heladería Monrevé, Madrid 680. Lomas de Zamora, Buenos Aires, aclaro. from the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all haters better step back, leave. Reiteramos, anotate al WhatsApp al 299-428-4328. Si querés, nos mandás una fotito desde dónde nos estás escuchando. Tu DNI para el sorteo. Como están haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Hace rato sí, me dice Javier, hace rato sí que no te escuchaba. Bueno, ha vuelto, lo hemos recuperado. Tenemos que cumplir, y hablando de cumplir con todo, ya son las 10 y 22, wow, en todo el país. ¿Se acuerdan cuando teníamos distintos horarios por provincias, cuando cruzabas el río y tenías que cambiar el relojito? El reloj, ya no se usa más el reloj, qué viejo, por favor. Llega mes de la primavera y nada mejor que renovar tu jardín. Renovar, instalar, acá se usa mucho flores, las manzanas, las peras, quien quiera conseguir alguna, bueno, se acerca a Vivero Los Frutales en Guiñazú 516, esquina Lainez, habla con Alberto, su dueño, de parte nuestra de Radio City, de Gabriel de Max Lubri Service, también le pueden decir, o le mandan un mensajito y le consultan qué es lo que tiene, qué es lo mejor que puede ir con su jardín, al WhatsApp al 299-655-479. Hablan con Alberto de nuestra parte. Lo pueden seguir en Facebook y en Instagram también como Vivero Los Frutales. De pasar de ser un programa federal, pasamos a ser internacional. Porque vamos a ir, nos llega este audio, póngalo por favor, después bájeme bien la cortina, desde Miami. Vamos a escuchar a Marcelo, ¿qué nos dice? Hola Gaby, querido, por fin te puedo volver a escuchar. Un saludo enorme para toda la familia de Music and Cars, acá. Un día soleado, caluroso y húmedo, cuando no. Y mientras te escucho y sigo escuchando el programa, voy a comenzar mi sesión de trote, como siempre, un poquito más tarde. Los fines de semana, porque hay que dormir un poco. Se trabajó mucho en la semana. Te comento que por estos pagos, fin de semana largo. El lunes es Labor Day, el día del trabajo aquí en los Estados Unidos. Que siempre es, no es una fecha específica, sino que es el primer lunes de cada mes de septiembre, así que fin de largo, que viene muy bien porque he trabajado muchísimo este año y por lo que pinta voy a seguir trabajando mucho. Un abrazo y seguimos escuchando. Pasaba Marcelo entonces desde Miami en su clásica, su clásico sábado de trote, de gimnasia. Y después lo que lo tenemos en redes sociales, vemos ahí que se sube algo hidratante, muy hidratante. Party application rocking just like that. Y decía por fin, porque por fin no tenemos inconveniente. No vamos a decir nada más. Listo. No hablemos más del tema. No. Sí, acá me dicen, listo, cortala. Muy bien, muy bien. Muy bien, la cortamos. Vamos a. Hablando de redes sociales, por donde nos pueden seguir, vamos a repetir. Pueden buscar en Facebook, en Instagram, Music Car City. Nuestros podcasts grabados están en iVoox, en Spotify, como Music Cars. ¿Qué dije? Sí, también Music Cars. Sí, muy bien. Y ahí hay lista colaborativa que ustedes pueden elegir la música que pasamos sábado a sábado. Habíamos pasado un clásico y ahora vamos a ir con otro para cumplir con esa lista colaborativa. Creo que es más viejo este, ¿no? A ver si aparecen algunos históricos. Y me puede decir, habíamos escuchado Hola Amor para arrancar. Y ahora vamos a ir con Mother Talking. Vamos, por favor. Vamos. Love is a burning fire, stay.

siempre de dueño a dueño, de manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal, 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Si vas a renovar tu casa, vení a Pinturerías Patagonia y encontrá todo lo que necesitas. Asistencia personalizada para que encuentres la pintura ideal para tu proyecto. Tenemos la solución para todas tus necesidades. Sherwin Williams, Tersuave y todas las marcas que estás buscando. Viví el color en Pinturerías Patagonia. Estamos en Alcorta 378, San Martín 1650 y Linares 90 de Neuquén. También en Plotier y en Belgrano 281, Centenario. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 35, estamos en vivo en Radio City 104.1 FM desde Neuquén Capital para todo el país, para todo el mundo, porque nos pueden escuchar online. Y hablando de fotitos que habíamos dicho, tenemos una que nos llega desde Tierra del Fuego. Mirá ese termo con el chivo de la radio, impresionante, con Radio City 104.1 Neuquén de fondo. También con la AM de acá, los amigos de la 550, Mate Fueguinos creo que dice, y si no me equivoco, bueno, es el famoso termo ese que podés tener el agua 5 días y no se enfría, bueno, ese. Acompañado del mate, también, de la misma marca, y la bombilla, que es una hoja, creo que nos había comentado que era una hoja la otra vez. En el fondo se ve una muy linda plantita, así que le mandamos un saludo muy grande a quien nos dice muy buen sábado, Gaby, que tengas un buen programa acá, unos matecitos y en un rato a laburar en el reparto. Ahí seguimos escuchando online seguramente o por la aplicación. Saludos a Chelo que nos escucha desde Tierra del Fuego. Muy linda la foto, Marce, muy muy linda. Hablando de reparto, también le mandamos un saludo. Nos está escuchando online mientras hace reparto de agua, Gabriel, en Lomas de Zamora. ¿Cómo se llama su reparto, su empresa, su emprendimiento, Gabriel? Que hace poco arrancó. Hablando de emprendimientos, hay un sorteo para dar una mano por todos estos momentos de crisis que hemos pasado, que lo pensamos para todos aquellos que tienen algún servicio, algún comercio. Y nuestra forma de colaborar es brindándole un sorteo de un mes de publicidad sin cargo acá en la radio. Tienen que entrar al Instagram de Music Car City, se anotan ahí, ven los pasos que tienen que seguir. El 11 del 9 lo vamos a estar sorteando. se pueden anotar de cualquier lado, no de acá en Neuquén, de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, Chelo, se pueden anotar desde Santa Fe, que todavía no apareció nada y están, no se despiertan, que siempre nos escuchan. Marcelo está con idea de hacer un emprendimiento, también se puede anotar porque la radio sale a través de internet en cualquier lugar, ¿eh? Y momento de hablar, cumplimos con los mensajes, no tenemos más, ¿no? Por el momento, bueno, ahí está, hay alguien que está escribiendo, pero momento de hablar de la Ford Ranger Splash, que es una nueva versión que está de regreso, podemos decir, ¿sí? Data de la década del 90. Más allá de que se espera una nueva generación en lo que es el tiempo de la nueva Ranger, ¿sí? Cada tanto las marcas van renovando, pero todavía falta para esa renovación de la Ranger. Entonces, en distintos lugares del mundo siguen saliendo versiones edición limitada, ¿sí? Y tras casi 30 años sin presencia en el mercado internacional, la marca del Óvalo lanzó la Ranger Splash. Es un diseño, una configuración que se destacó en los años 90 y ahora está disponible en distintas versiones. Un aspecto deportivo de la Ranger, parecido, por ahí algunos se recuerdan, había una medio color amarillo, naranja, entre el 90 y 90, entre el 90, 92, 97 salió, con los calcos alrededor de la carrocería. Bueno, así va a ser muy similar el diseño, pero sí nos va a llamar la atención de esta camioneta. Pues nosotros pusimos una fotito chiquita, después vamos a subir un par más con la info que tenemos. No tenemos precio de este vehículo todavía, pero sí que va a ser muy llamativo, ¿no? Un color naranja fuerte, con llantas de 18 pulgadas de color negro. También se va a combinar con varios calcos. Lo que es el motor es un 2.3 EcoBoost de 273 caballos. Y teníamos por acá, déjeme ver, buscamos por acá, ¿dónde era que estaba la caja? Que eso lo buscamos por otro lado. La caja automática de 10 velocidades, ¿sí? Una caja automática de 10 velocidades. El motor, el EcoBoost, es, ya ha venido, ya viene en vehículos de Ford. 273 caballos está. Bueno, se va a combinar lo que es los asientos, lo que es el tapizado con costuras anaranjadas. Todo eso, bueno, el interior, todo lo que es el interior va a ir acorde a este tipo de vehículo. A mí, la verdad, me gusta. Está linda, está llamativa. Me hace recordar, ya hace mucho que no veo, ¿no? A la Ranger que salió, que era cabina y media. Si no recuerdo mal, era una Ranger cabina y media con esos colores. La cabina y media que venía con motor naftero, sí, he visto, tengo un amigo que tiene una en Lago Pueblo y la tiene original en color bordeaux, pero esta va a ser un color totalmente llamativo. Así que se va a estar presentando, no hay todavía valores ni cuándo va a estar ingresando a nuestro país. Ojalá que llegue pronto, ¿no? Al menos si no la podemos comprar, para poder verla en las calles, ¿eh? Para hablar un poquito, vamos a meter un poquito de lo que hablamos el martes, que muchos no nos pudieron escuchar, el nuevo diseño del Vento, que tiene modificaciones sutiles, podemos decir, ¿sí? Un poco el paragolpes, el antiniebla distinto, la parrilla, un nuevo logo. La parte interior, lo que se destaca es una pantalla táctil de 10 pulgadas. Y después, en cuanto a lo que es motores, bueno, acá se va a seguir conservando lo que es el motor 1.4 de 150 caballos y el 2.0 de 230 caballos. Para lo que es Estados Unidos, así que Marcelo, si está pensando comprar un Volkswagen, después nos dice, y sobre todo un Vento, que allá capaz que es Jetta o Jetta, como quieran les guste decirlo, algunos lo pronuncian de distinta manera. Bueno, allá va a estar motorizado con el motor 1.5 de 160 caballos, como lo hacen el Taos y la Tiguan. Para destacar, trae ayuda de conducción como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y alerta de punto ciego. Acá, a nuestro país, va a estar llegando a comienzo del 2022. Así que pronto, ya no queda nada. ¿Cómo pasó? Con no sé cuántas cuarentenas, pero tenemos 2 años, podemos decir, 2 años adentro, y ya estamos al borde de diciembre, no queda nada, al borde de la primavera, ya en poquito empezamos a hablar del verano. Saludos, saludos a Sebastián que nos escucha desde acá, desde Neuquén Capital. Harry también que dice presente, como cada sábado, cuando puedo te escucho, Gaby. Acá te estamos escuchando online. ¿Desde dónde? Ah, cerca del aeropuerto, me dice. Saludos. Cerca del aeropuerto, acá de Neuquén, porque hay varios, ¿no? Cerca del aeropuerto acá en Neuquén Capital. Vamos a seguir con música, vamos a más música, cumpliendo también con nuestra lista colaborativa de Spotify. ¿Qué tenemos? Red Hot Chili Peppers y Pink Floyd, ¿los vamos a enganchar a los dos? Bueno, vamos a enganchar esos dos temas y volvemos, ¿eh? I don't ever wanna feel

Luis Guillón, casi Loma, este muchacho. Pero decídase, ¿dónde está? Bueno, ahora está en Lomas de Zamora, me había dicho. Claro, me había mandado, estoy entre... No, ahora está en Lomas de Zamora. Daniel nos está escuchando. Y mucha gente de allá. Y ya está mangueando, espere que arranque la temporada del señor. Todavía no, no sé si ya facturó algo Monrevé y ya está mangueando, ¿eh? Jorge, desde acá, desde Neuquén Capital, nos está escuchando, ¿eh? Saludos. Pasa el DNI, Jorge. Vamos a ir con los autos más vendidos en agosto de este año, los autos nuevos, patentados, y también con el ranking de los 10 usados más vendidos. Hay un top 15, pero bueno, vamos, ¿cuántos nombramos? Los cuatro primeros vamos a nombrar. En agosto se cerró en primer lugar, que ya viene liderando hace un tiempo, podemos decir, el Fiat Cronos con 3.741 unidades. En primer lugar, la Toyota Hilux con 1.809 unidades. Segundo lugar, el Volkswagen Gol Trem, 1.500 redondo. Tercer lugar, la Ford Ranger, 1.358 unidades. Y vamos a comentar cómo siguen hasta el puesto 10. Quinto viene el Toyota Etios, Volkswagen Amaro. El sexto, Peugeot 208. Séptimo, Toyota Yaris. No, octavo. Noveno lugar para el primo, el Toyota Corolla Cross. El Toyota Corolla Cross. Y el décimo lugar, Renault Kangoo, la 2. Esos serían los 10 primeros, los más vendidos, liderando el Cronos. En primer lugar, en vehículos más vendidos de nuestro país. Patentados, ¿sí? Durante agosto. Ahora vamos a ir con el ranking de los 10 más usados. Arrancamos con lo que es el Volkswagen Gol Trem con 9.554 unidades. Miren qué diferencia, de lo que es 0 kilómetros a usados. El primer puesto en usados es Gol Trem, 9.554. Segundo puesto, Corsa Classic, 5.314 unidades. Tercer puesto, la Toyota Hilux con 4.384 unidades. Cuarto puesto, el Renault, el Clio, con 3.931. Y después vamos al quinto, Ford Fiesta. El sexto, el Fiat Palio. Séptimo aparece la Ranger. Octavo, del séptimo al décimo, todo Ford Ranger. Séptimo, octavo, Ford Focus. Noveno, EcoSport. Y el décimo lugar, el Ford K. Entonces, el ranking de los más vendidos usados. Anteriormente habíamos dicho 0 kilómetros patentado. Así que, en primer lugar de usados, el Gol Trem. Y en primer lugar de patentados en agosto, el Fiat Cronos. Sigue liderando. Así es, el Fiat Cronos. Ponemos un poquito de música, ahora sí. ¿Qué hace? Voy a salir de joda, Gabriel. Ah, claro, ahí me dice, claro, que con el frío que tiene no salió de joda. Ahí se anotaba Paola entonces con el 925. Y la gente al revés se ríe, se mata de risa. Todavía no abrí, dice, esperen, esperen que por lo menos empiece a vender algo para poder, para recuperar un poquito la inversión, claro, dice. Hoy a las 13, entonces, apertura, heladería Monrevé, Lomas de Zamora, 680, apertura temporada, porque ya, ¿cuántos años hace, Gustavo, que están? Comentame, ¿cuántos años lleva tu heladería ahí en Madrid, 680, Lomas de Zamora, Parque Barón, podemos decir? Nos llegan más audios, nos llegan otro audio más de Marcelo, vamos a escucharlo, a ver qué nos está diciendo, ahí vamos a ponerlo, sí. A ver, Marce. Gaby, querido, la Splash es una Rainbow, si mal no recuerdo, no me acuerdo, seguro me acuerdo que era un color amarillo pato que las juntaban acá, pero... Claro. ¿Sabes que no las recuerdo, no me vienen a memoria ahora, no me vienen a memoria? Lo que sí creo que has hablado de la Ranger nueva, que está bastante bonita, tiene una línea muy parecida a la Chevy Colorado que sale acá en Estados Unidos, y yo creo que la hicieron para competir con el Tacoma, porque la verdad que Toyota se ha ido al diablo con los precios. Yo creo que te he mandado en alguna ocasión los precios de esas pickups acá, y me parece que se han ido de rosca, ¿viste? Por ahí Ford y Chevrolet pueden ser un poco más competitivos con respecto a ellos, pero acá todos los vehículos están caros ahora, olvídate. Bueno, che, ¿algún temita de ABBA que sacaron un tema nuevo esta gente después de 40 años? Un abrazo, volviendo a casa, chau. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo que nos comentaba lo de la Ford Ranger nueva y la de la Splash. Ahora búsqueme una foto, así se la pasamos. Sí, ahí en el portal, creo que la gente de Autoweb estaba, lo que es la Splash, década del... creo que en 92, 93 había salido esa camioneta, muy poquita, era una edición limitada y acá en el país... súper limitada, 92, 93, aunque no sé, ya estábamos en el 1 a 1, bueno, pero también muy poca. Ahí nos pedía algo de ABBA. Yo lo nuevo que, la verdad, lo nuevo que sacó no lo escuchamos, pero bueno, ahí le pasamos al musicalizador, a ver si también tenemos un pedido, le enganchamos los dos, no hay problema, sí, de Doors. Así que ahí lo está buscando, Marce. Mientras el musicalizador me dice que está, bueno, tiene The Doors y después va a ir algo de ABBA. Bueno, muy bien. Vamos a hablar y recordar un poquitito lo que hablamos en el especial del martes. El motor eléctrico que está fabricando Ford, búsquemelo por favor, acá en la computadora lo tenemos, sí, me sorprendió. El Illuminator es este motor que Ford va a presentar durante lo que se llama... SEMA, que es la Asociación Especial de Equipamiento y Marketing, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Las Vegas. Bueno, yo me ofrezco, usted también, vamos como enviado especial. Recién estuvo acá la dirección de la radio, pasó a buscar algo, se lo dijimos. Y si no, mínimamente, vamos a manguear el viaje primero. No sé si se van a poner encima con Las Vegas. Y si no, le vamos a pedir a Marcelo que se suba a su camioneta y se vaya hasta Las Vegas. Esto va a tener lugar en noviembre. A ver, muéstreme por ahí dónde estaba. Del 2 al 5 de noviembre en Las Vegas va a tener lugar lo que es SEMA, que es Asociación Especial de Equipamiento y Marketing. Bueno, se lo vamos a pedir a Marcelo a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que pasa? Vienen kit de conversión, ya conocemos, para bicicletas, para motos, para convertirlos eléctricos. Bueno, Ford rompe el mercado y tiene pensado presentar en esa convención, podemos decir, el motor Illuminator, que es un motor eléctrico. Esto lo lanzó en su cuenta de Twitter oficial y va a ser para conversión de vehículos de autos particulares. Ese es el detalle. Ese es el detalle a tener. Vehículos particulares que ya están circulando. O sea que vos tenés un vehículo de Ford. Obviamente ellos van a decir para qué, para cuál se puede aplicar, ¿no? Bueno, y puedes hacer la conversión a un motor eléctrico. Eso es lo que se destaca. El nombre es un, como comentamos el martes, es en honor al motor Illuminator, que es un motor con un bloque de aluminio, un V8, que es comercializado hace muchos años en la marca, ¿sí? Entonces, lo que le cambian es la letra, obviamente, la letra E referido a su condición de eléctrico. Y algo que también está en el Twitter oficial de Ford es la dimensión de este motor, lo cual lo va a hacer y va a permitir que encaje, digamos, debajo de varios capots de la marca. Solo mide 57 centímetros, 570 milímetros de largo. ¿Cuándo tiene previsto comercializarlo? Bueno, esto va a ser después del 2 al 5 de noviembre, donde se va a presentar en Las Vegas, en SEMA, que es este año 2021. Al otro día dice que va a dar comienzo a la comercialización, así también como también van a vender productos complementarios, lo que es baterías, transmisiones, cableados y demás. Claro, no es solo el motor, va a haber que cambiar otros tipos de repuesto y de accesorios dentro del vehículo. Un detalle a tener en cuenta. Entonces, Ford lanza vehículos eléctricos para conversión de autos particulares que ya están circulando. A partir de noviembre va a estar presente este motor eléctrico. Le vamos a pedir, le vamos a manguear, a ver si se puede hacer un viajecito en esa época. Marce, ya creo que allá está todo liberado. Se va hasta Las Vegas, se juega unos fichines. Nuestro corresponsal en Las Vegas, Marcelo de Miami. ¿Qué más tenemos? La gente de Monrevé, Gustavo, precisamente, bueno, nos había comentado que hoy hace la reapertura, hoy es apertura de temporada 21-22. De la heladería, y yo le pregunté, ¿esta es la temporada? ¿Cuánto hace que está, no? Trabajando ininterrumpidamente, Gaby me dice, esta es la temporada 21. No te puedo creer tanto. Qué increíble, Gus. 17 de noviembre del 2000. ¡Wow! La verdad, sorprendente. 21 años lleva ya abierto su comercio, así que un aplauso. Le habíamos preguntado. Y vamos a vamos a seguir entonces con música. Tenemos The Doors. Y después teníamos, ya me dice que tiene, bueno, vamos a escuchar a ABBA. Lo vamos a enganchar atrás de The Doors. Seguimos con música, por favor, póngalo. Y volvemos 11:13 de la mañana, 11:13 en todo el país. Estamos en vivo en Radio City 104.1. Walking out the door, like before. Don't you love her ways? And tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? Radio City, personal y contradictoria. You are the dancing queen.

11:25 en toda la República Argentina. Seguimos en vivo, por supuesto, en Radio City 104.1 FM. Y habíamos cumplido con un pedido desde Miami, no llegaba, de ABBA. Y me mandaron un par de mensajitos, a ver qué me pusieron acá. A ver, vamos a escucharlo. Unos audios, este no lo habíamos... A ver, ¿qué nos dice? ABBA ahora. Y la otra es ABBA antes. Ah, me sí, es verdad, sacaron un nuevo tema, no lo sabía. Noviembre del sí, ahí Paola me decía, habían sacado un tema, sí, sabía que habían sacado un tema, no lo escuché, eso es lo que no... Fíjese a ver si lo puedo encontrar, por favor, ahí le decimos al muchacho. No lo escuché al tema, ah, mira la fotito, me mandan los de ahora cómo pasó el tiempo, estos muchachos que deben andar rondando los 70, 80 seguro. Sí, seguramente, mira lo que cómo pasó el tiempo. Paola me envía una foto, porque yo acá estoy hablando, bueno, me muestra ABBA hace, no sé, 40 años, 30 años atrás, y lo que están ahora. Igual están muy bien, vamos a decir. Y llegó el momento, como comentamos hoy, vamos a tener desde hoy a Javier Valdebenito con una columna hablando todos los sábados que esté la Fórmula 1, hablando de autos, sumamos. Nos faltaba destacar un poquito más la Fórmula 1, entonces vamos a tener desde hoy y le decimos hola, buen día, Javier, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola Gaby, buen día, ¿cómo anda? Buena mañana para vos, a la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, todos muy bien acá, te mandan pulgar arriba, así que... Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y comentanos, ahí yo había adelantado un poquito, la idea es que sábado a sábado te sumes y tengamos algo referido a la Fórmula 1, así que tenés abierto el micrófono desde ahora para vos. Dale, muchas gracias. Bueno, la verdad que está bastante interesante el tema del campeonato mundial, principalmente porque hace varios años que no se veía una pelea bastante ajustada, porque desde el 2014 viene dominando Mercedes. Sí. El campeonato, la verdad que con todo el cambio de regulación, su motor y demás, viene dominando continuamente. Hubo un año que tuvo pelea con Ferrari, 2018, pero la verdad que viene ganando el campeonato mundial de pilotos y de constructores. Hay que recordar que son dos campeonatos, son los pilotos, así es. Bueno, pelean carrera a carrera, y las escuderías. Sí. Es importante que las escuderías ganen porque es las que se reparten después todo el dinero recaudado del año. Toda la torta. Eso siempre, estas escuderías que ganan, Mercedes, Ferrari, tienen mayor presupuesto al año que viene. Entonces, sí. Los equipos que salen sin puntos, la verdad que no desarrollan mucho su auto y pierden bastante. Claro. Y es interesante también este tema de la Fórmula 1 porque el año que viene va a cambiar las regulaciones, buscando emparejar un poco, que no haya tanta diferencia, porque se ha visto que ha perdido audiencia y demás por esto, porque si siempre gana el mismo, no hay competencia. Mercedes le ganaba por 2 segundos, 10, 20 sí. al segundo. Te hago una pausa ahí, te hago una pausa, Javi. Y sabes que esto ha pasado, yo siempre comenté desde que, bueno, no sé si fanático, pero para mí desde la infancia lo veía Ayrton Senna, ¿no? De que después vino Schumacher y ya ahí es como que se perdió esto que decís, ¿sí? Y más estos últimos años al ver tanta, como que no hay competencia, gana siempre el mismo, podemos decir. Entonces como que... Como los que estamos o los que están del otro lado de la tele, pasa esto que vos decís, ¿no? Se pierde la audiencia. Claro, lo que pasó es esto, que Ferrari con Schumacher encontró, diseñó el auto, le metió para adelante y sus competidores, hasta que lo alcanzaron a Ferrari y lo pudieron bajar, se dio justamente por cambios de reglamentación. Sí. Después vino la era de Vettel del 2010 con Red Bull, con sí. motores V8. Sí. También, ahí fue en el 2014 que dijeron, no, cambiemos los motores porque gana siempre Red Bull. Claro. Ahora que esta era se la conoce como la híbrida de motores híbridos y eléctricos, que son mucha tecnología y demás, los desarrolló Mercedes, conoce cómo funcionan, lo explota mejor, y por eso ganó estos años seguidos. Entonces dijeron, bueno, tratemos de emparejar, se va a buscar que el año que viene los autos tengan un tope de gasto, o sea, que todos gasten lo mismo, sí. no, que el diseño del auto sea lo más parecido posible. Sí. Así, en teoría, los autos que las escuderías que están más abajo pueden igualar un poco. Sí. Los motores van a ser dentro de todo, no se pueden desarrollar. Mercedes no puede decir, bueno, para el año que viene mi motor es mejor. Porque básicamente lo que está dominando ahora es el motor. Sí. Que lo tiene Mercedes. Sí, sí, pero Red Bull este año encontró con Honda, justamente que esta época, igual decía de Ayrton Senna, su etapa más gloriosa con McLaren fue con motores Honda. Bien, bien. Y la verdad que estos años venía Honda, pero venía malísimo, estuvo con Alonso, fue un desastre, pero estos últimos 2-3 años mejoró, y este año particularmente arrancó ganando el campeonato mundial, y ahora está segundo con Verstappen. Pero está ahí, palo a palo. Ahora hay 3 puntos de diferencia entre Hamilton, que va primero, y Verstappen. Sí, sí, se ha puesto un poquito más apasionante, si por así decirlo. Y si querés comentarnos, bueno, el sábado pasado también ibas a hablar y por cuestiones de eléctricas no estuvimos al aire, comentarnos un poco de lo que pasó el fin de semana anterior, y bueno, este fin de semana volvemos a tener carrera, así que... Exacto, el fin de semana pasado, volvió la Fórmula 1, porque siempre la Fórmula 1 en agosto tiene un mes que no hay carreras, ¿no? Que los equipos paran, no pueden desarrollar el auto ni nada, pero bueno, no hay carrera. Volvió el sábado pasado en Spa el premio de Bélgica, y también generó controversia porque hubo mucha lluvia el fin de semana, especialmente el día de la carrera, ¿viste? Sí. Estuvo demorado como 4 horas, salieron los autos, no podían rodar por un tema de seguridad, dicen que no veían el auto de adelante. Sí. Mucha lluvia en la pista, y bueno, una pista peligrosa encima la de Spa. ¿Se habló por qué no se detuvo la carrera? Porque en otro momento... Perdóname, no sé si sabes. No, sí. ¿Qué me decías? Sí, se habló en algún momento, ¿alguien dijo por qué no se detuvo la carrera? ¿Alguien se quejó? O sea, los equipos decían, bueno, avisen si se suspende o no. Sí. Los equipos estaban ahí esperando la dirección de carrera y tenían que decir, bueno, ¿se va a correr o no se va a correr? Lo que se esperaba era que el tiempo mejorara en esas 4 horas que pasaron para poder correr, pero la verdad es que el tiempo nunca mejoró. No mejoró nunca. Entonces lo que la Fórmula 1 en su reglamento tiene, que si el tiempo está así de mucha lluvia, los autos pueden transitar la pista atrás del auto de seguridad. Okay. No hay carrera en sí. Bien. Tiene que completar 3 vueltas y por lo menos se entrega la mitad de los puntos. Mira. Para que conste en los libros como que en el 2021 en la carrera de Spa se corrió, pero en realidad no fue así. Sí, ahí se entiende. Y eso, bueno, generó controversia porque decir, entregaron puntos, ¿por qué? No hubo carrera en sí. Solo fue espectáculo, como los lugares pagan para tener su carrera. Viste que en Argentina antes tenía su gran premio de Buenos Aires. Sí. 90. Obviamente el dólar y demás hizo imposible traer, no. Porque el promotor tiene que pagar millones de dólares para asegurarse que corra la Fórmula 1 en tu país. Claro. Es como decir, Gabriel, bueno, tiene 200 millones que pone en seguro para que vengan todos los equipos, o asegurar toda la estadía y demás. Y algo podemos juntar con la gente de la radio. Hoy anduvo la dirección acá. Vamos a arrancar ahí con el gerente de radio, me parece que tiene... Sí, con unos 100 podemos romper ahí el chanchito y el colchón. ¿Y cómo había salido el fin de semana pasado? Y ya nos metemos a lo que es este fin de semana. Bueno, la particularidad que tuvo el fin de pasado fue que salió, bueno, primero Verstappen, segundo Russell con Williams y tercero Hamilton. Y la verdad que fue impresionante eso, que el segundo Williams... Russell sí. Se ha quedado en el podio. Estuvo ahí por la clasificación que hizo el sábado también en lluvia, porque hace años que Williams, mítica también escudería y en la que pierde la vida Senna, sí. Viene bastante mal estos últimos años, porque justamente este tema presupuestario de desarrollo está siempre en los últimos puestos. No me va a llorar. Claro, que terminara segundo era un gran logro. Sí. Y se habla mucho de Russell porque se habla como que va a ser el compañero de Hamilton en Mercedes el año que viene. Mira, Mirá vos. Nosotros, se viene especulando bastante. Sí. Así que seguramente este piloto lo reemplace a Bottas. Valtteri Bottas. Vaya a Alfa Romeo el año que viene. Sí, hay todo. Este año anunció que se retiraba Raikkonen, ¿no? Sí, lo vi. Hay todas unas jugadas, siempre todos los años, ¿no? Con respecto a esto, que se van cambiando de marca de uno a otro, ¿no? Pues yo, cuando me vino a la memoria, perdón que lo meta por ahí, cuando hablamos del programa de Fangio, que en Fangio corría en el mismo campeonato, se podía hacer en esos momentos, se subía de marca a marca, digamos. Claro, en el mismo mundial mismo. Claro, bueno, y se sumía de marca a marca. Bueno, hay un tema que tuvo con Enzo Ferrari, ¿no? Por el tema de los mecánicos, que él no ganaba, después le puso un equipo propio. El Pío 1. Exactamente, mira, vos lo sabes también. Entonces, pero me quedaba, bueno, fue mutando todo. Y la otra que decías de los vehículos que vienen para el 2022, en la Fórmula 1 estamos hablando, hace cosa de un mes más o menos, un mes y medio, quizás un poco más, habían sacado unos renders, unos videos que andaban dando vueltas, llamaban la atención. Claro, ese fue el modelo estándar que presentó la Fórmula 1, digamos. Sí. Los dueños de la Fórmula 1 dijeron, bueno, así tiene que ser más o menos el modelo. Después, obviamente, las escuderías van a ver... Siempre en Fórmula 1 se busca de dónde sacar los grises o la ventaja en los reglamentos. Okay. Si bien está escrito, decir, bueno, el auto no tiene que pesar tanto y tener tantas cosas, los ingenieros siempre van buscando dónde pueden burlar ese reglamento. Sí. Que siempre lo logran lo más poderoso, ¿no? Ferrari. Sí, sí, obvio. Obvio. Vamos. Tienen obviamente mucho presupuesto. El metal, el dinero maneja todo. Y bueno, y ahora el dinero electrónico también. Después vamos a hablar, meto un bocadillo. Se vendió el primer vehículo en el país con Bitcoin. Mirá vos. Háblame ahora de qué pasó o qué vamos a tener este fin de semana. Bueno, este fin de semana corre el Gran Premio de Zandvoort en Países Bajos, en Holanda. Es un circuito que hace 36 años que no se corre ahí. Obviamente por el auge de Max Verstappen, que es holandés. Claro. Es un piloto joven, tiene 23 años, debutó a los 17 años, así que imagínate el talento del piloto este. Sí. La verdad que despertó bastante ánimo en los Países Bajos, en Europa, pues justamente por el talento que tiene. Y entonces trajeron este Gran Premio de Holanda. Hace un ratito terminó la clasificación y bueno, Verstappen bien. Ganó, está en la pole, Hamilton segundo y Bottas, los dos Mercedes, segundo y tercero. Así que va a tener mucha presión ahí atrás, este chico Max. Está a 3 puntos de Hamilton, así que está ahí nomás, obviamente quedan todavía 10 carreras. Porque este año es un mundial largo, en principio iban a ser 23 carreras, ahora son 22 porque se bajó un gran premio de Japón. Ajá. Por este tema, viste, de las normas sanitarias y demás, sí, todavía sí. Quedó provisional en 22. Sí, sí, trataron de juntar el año pasado y este, digamos, por eso es que se está dando que tenemos seguido... digamos, el fin de semana pasado y este fin de semana que tenemos carrera, ¿no? Eso es un triplete, como le llaman, porque el fin de que viene otro, son 3 seguidos, esto va a parar 15 y así. Sí, bien. Bueno, y mira, acá justo me comentan, buen día Gaby, desde Puerto Madryn, buen programa. Mira, nombramos a Yumi, lo nombré yo. Hace unos días se cumplieron 30 años del debut de Schumacher en la F1. Justo... En Spa, me dice. Esta es Romix, desde Puerto Madryn. Y otra cosa que me dice... Con Benetton, esa gran escudería también. Claro, sí. Estaba... todavía estaba el brasilero, lo recordamos, ¿no? Y me dice también, Ferrari ya tiene un ojo puesto en Mick Jr. para el 2023. Sería un sueño. Sí, no, está bien. Sería un sueño para los tifos, si me dice Romix desde Puerto Madryn. Sí. Sí, sí, que lo vienen siguiendo de cerca. Digamos, él ahora está en una escudería mucho menor que Haas. Sí. O sea, es una escudería de Estados Unidos. Que también llegó con un impulso de decir, bueno, meter un poco más la Fórmula 1 en Estados Unidos, que haya una escudería de Estados Unidos, pero que el Ferrari le provee motor. O sea que Ferrari tiene bastante influencia en el equipo, ¿sabes? Por eso también se habla de que Mick Schumacher está ahí. Sería un paso previo. Sería llevándolo, llevándolo a ropa un outlet de Ferrari. Más o menos. Para decirlo de alguna otra, pero claro, si le ponen el motor, todo, digamos que lo debe usar para probar, obviamente para subirse un Fórmula 1, no voy a ir yo a subirme, sino para ir probando candidatos para después pasarlos a la colorada, podemos decir. Claro, lo que pasa es también lo que se le cuestionaba a la Fórmula 1, de que los pilotos llegan por el apoyo económico de sponsors. Claro. Por eso, por ejemplo, o sea, casi no hay pilotos latinoamericanos, solo de México, de Checo Pérez, pero de acá del sur nadie. No, olvídate, no. No, el último que tuvimos que anduvo por ahí, López, ¿no fue? ¿Pechito López? ¿Anduvo cerca? No, Pechito López estuvo muy cerca. Muy cerca anduvo, ¿no? Sí, que incluso se decía que iba por el apoyo del Estado, que el Estado lo iba a bancar, pero no pasó nada, y bueno. Sí, sí. Se fue sí. Ahí y ganó este año la 24 Horas de Le Mans, también una carrera mítica. Sí. Por ahí acá no le damos mucha importancia, pero... Acá no le damos, pero... históricamente, sí, tendríamos... Ya vamos a hacer un programa de eso. El próximo, que ya voy anticipando, cuando hagamos el especial, aprovecho y que lo nombramos, que hagamos el especial de pilotos, vamos a hablar de Schumacher, un gran piloto, sextuple campeón, si no me estoy equivocando, si no me falla. Siete mundiales. Siete mundiales, sí, se me mezcló. ¿Con quién se me mezcló? Bueno, no importa. Acá me dice, mira, me tira... tenemos una fanática, aparte de Schumacher, de la Fórmula 1, que es Romix. Me dice, Esteban Tuero y Gastón Mazzacane, me dice, los últimos sargentos en la F1. Mirá vos, ya más data que esa. Nos acompaña acá. Tenemos de un lado, tengo quien me tira... Tuero en el 98, me dice, mira. Creo que todavía se corría acá en Argentina. No sé si habrá sido el último año ese. Así que Esteban Tuero y Gastón Mazzacane, los últimos que representaron al país, podemos decir. Así que reiteremos cómo parten mañana y si tenemos el horario y lugar, cómo sale la Fórmula 1 mañana. Sale Verstappen primero, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Gasly, quinto Leclerc con Ferrari, sexto Sainz con Ferrari también, Giovinazzi con un Alfa Romeo, sí. Octavo Ocon, que también fue un piloto que ganó su primer gran premio hace dos carreras atrás. Noveno Alonso, que volvió este año después de un parate de 2 años. Y décimo Ricciardo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí teníamos, escuchábamos, no deja de sorprenderme este muchacho. Javier, muchas gracias. El sábado que viene te vamos a tener nuevamente. Hay carrera, te vamos a tener nuevamente. Y me dice, me aclara Romy, Mazzacane por el 2000 después también corrió. Otro datito más. Javi, muchas gracias. Gracias por estar, ¿eh? Gracias, Javi, que tengas un gran programa y saludo a toda la audiencia. Gracias. Bueno, escuchábamos a nuestro columnista, vamos a decir, Javier Valdebenito. Nos ha sorprendido su trabajo en la otra radio, acompañándolo a Charlie los viernes a las 15:30, tiene su columna en la 97.7, la FM. Y acá lo tenemos hablando de la Fórmula 1, algo que lo apasiona y sabe mucho, sabe mucho. Necesitábamos una mano. Y lo vamos a tener sábado tras sábado. Teníamos ahí. Vamos, ¿qué hora tenemos? 11:44 en todo el país, en la Argentina. Tenemos pedido por nuestra lista colaborativa. Me dice, tenemos que cumplir. Tenemos una pequeña tanda también. Me dice el operador, hay que solventar este programa, obviamente. Y tenemos mensaje. Aguárdeme que tenemos mensaje. Bueno, ya nos había dado el presente de Romix desde Puerto Madryn. Y acá tenemos Chelo, me dice, ¿cómo son las cosas en el norte? Ah, mirá, me envía cuando estuvimos hablando del tema de la heladería por Monrevé, ¿no? Me había quedado atrás este mensaje. ¿Cómo son las cosas? Me dice, en el norte la mayoría de las heladerías cierran fuera de temporada, me dice. Aquí unas 5 fábricas de helado artesanal y tienen varias heladerías en la ciudad. Algo que me sorprendió cuando vine a vivir acá es cómo podés tomar un helado todo el año porque no cierran. Nosotros en el negocio vendemos la misma cantidad de helados en verano como en invierno. Cosa rara, ¿no? Mirá vos. Bueno, debe ser que tiene que ver. Qué linda la nueva Ranger, me dice, pero qué costosa debe ser. Seguramente. No tengo todavía, no está el dato todavía de ese valor. Y me envía una fotito circulando por las calles de Tierra del Fuego. Seguramente debe tener en dónde estás que ver, ¿no, Chelo? Si bien no es que todo el año tienen nieve, porque mucha gente se cree que todo el año tienen nieve, como acá en Neuquén, que nosotros estamos tapados de nieve, en Capital, digo. Pero bueno, por donde están ustedes, obviamente tienen temperaturas más bajas que nosotros, ¿no? Paola que me dice, me anoto para el viaje a Las Vegas como corresponsal de la radio. Claro, quiere ir a ver el lanzamiento del motor eléctrico de Ford. Mirá vos, somos todos vivos, ¿eh? Tenemos que cumplir, entonces dijimos, con parte de la música que pidieron, tenemos a Tom Petty y Ace of Base. Y vamos a ver, usted ponga cuando quiera la tanda. Bueno, vamos primero con música, ¿sí? Entonces vamos a escuchar a Tom Petty este sábado 4 de agosto del 2021, mes de la primavera, ¿eh? Vamos. Ay, no, ¿qué me hizo? No, así no. No, Tom Petty, dijimos. Si no me cambia la cortina, ahora sí. ¿Sí? Manden WhatsApp al 299-428-4328.

También me dice Gaby, si faltaba algo era hablar un poco más de la Fórmula 1, pero claro, vos solo no podés, necesitabas, dice, ahí lo tenés a Javier, lo queremos sábado a sábado, se te hace muy corto el programa. Julio, que nos está escuchando, nos envía un saludo, nos muestra su display de su Renault. ¿Es esto? Sí, sí, no me confundo. Sí, a ver, abrímelo. Es un Renault, el 104.1. Me dice, buen día, mirá vos, a la hora que se despierta el muchacho. Duerme arriba el auto, parece. Saludos para Julio también. ¿A quién más tenemos acá? Fernando de Buenos Aires, que nos dice buen día, buen día. Me dice, la columna impresionante, la de Fórmula 1. Acá vamos a estar presente cuando hagan la de Schumacher. La estoy esperando ansioso. Un saludo grande para Javier, que se suma al programa. Mirá vos, explotó esto. Javier, la verdad. ¿A quién más tenemos desde Buenos Aires? Tony, que dice, Gaby, excelente programa, saludos desde Zona Sur, dice, aguante Lomas, me dice Tony desde Buenos Aires. También muy buena la data de la F1, de lo que pasó el fin de semana y este fin de semana. Bueno, furor, furor por WhatsApp, veremos en las redes sociales, capaz que también está haciendo furor este muchacho. Así que muy buenos todos esos mensajes dedicados para Javier, todos mensajitos para Javier. ¿Qué más tenemos acá? Ahí estuvo escuchando, bájeme un poquito más, ahí está. Estuvo escuchando el musicalizador, un temita de lo nuevo de ABBA. Muchachos, yo no quiero decir nada, pero medio medio bajón para pasarlo a esta hora de la mañana, Tenemos, nosotros nos queda mucha música por pasar. Tenemos ahora con el tema de Rolling Stones, porque vamos a hablar del baterista. Nos queda también pasar un bloquecito de nacionales que no pudimos dentro de semana, el martes. Y nos queda mucho, mucho para hablar. También hablar, a ver, la gente que maneja bitcoins, la plata electrónica, como le digo yo, no sé si está bien dicho, yo le digo así, la moneda electrónica, el bill metal, ¿cómo es que le decía yo? No lo podés palpar, ¿no? Así que es algo electrónico, ya lo voy a recordar. Pero eso sí, vamos a hablar después. Vamos a hablar ahora de Charlie Watts. Vamos a repetir un poquitito lo que hablamos el martes y como ya comentamos, como estuvimos con ese inconveniente de falta de internet, no nos pudieron escuchar desde muchos lugares, vamos a retirar un poco. Este muchacho se destacaba por ser el distinto, vamos a decirlo de una forma, sí, era el distinto de la banda que hacía el corte de las locuras de lo que era Jagger, Richard y Wood. Dio comienzo, es uno de los creadores allá por el año 63, Charlie, aunque tuvo un paso por las drogas, él comentó, en la década del 80, lo cual él mismo dijo que fue muy poco tiempo, obviamente me di cuenta que no era bueno, hice una rehabilitación y ya estoy limpio. Una de las palabras que había dicho este muchacho, ese fue hace unos pocos días. Tuvo una sola mujer. Por eso decimos que es totalmente opuesto a lo que eran los otros compañeros, ¿no? De hacía 50 años. Una hija, y vivían en una granja donde criaban, puras sangres árabes, caballos, puras sangres árabes. Esto era en Inglaterra. Sí, me quedé leyendo algo, perdón. Así que toda la vida alocada de sus compañeros, bueno, él era totalmente lo opuesto. Y dentro del escenario, podemos decir que era el corte necesario de lo que necesitaba la banda, ¿no? Dentro del escenario también se podía ver su estilo distinto, no se destacaba por los escándalos del consumo de drogas y alcohol. Pero a lo que vamos, sí se destacaba por dos pasiones que él tenía y que salieron ahora a la luz, podemos decir, que una es su indumentaria, su vestimenta, que la combinaba con sus autos clásicos que tenía en su un galponcito que tenía. Vamos por dónde era. La fortuna personal de él está evaluada en 250 millones de euros. Y estaba resguardada en gran cantidad de esto por vehículos clásicos, algunos que datan modelos de la preguerra, entre ellos hay un, y posguerra también, ¿no? Hay un Lagonda Cabriolet 1937 que es una verdadera joya, un motor V12 y que solo se fabricaron 25 unidades. Y algo que vamos a destacar, si hablamos de su personalidad, es su forma de vestir, ¿no? Su forma de vestir, que tenía trajes con estilo, tono, color. A ver si lo tenemos a Ferpal por ahí, el que la otra vez nos dedicó unas palabras, ¿sí? Que claro, él sabe el tema de la vestimenta. Bueno, este muchacho tiene una gran cantidad, por acá lo tenía, 200 trajes diseñados para tal fin. ¿Qué era esto? Que él los combinaba con la tapicería de su vehículo o con el exterior. A veces se ponía un traje de acuerdo al interior del auto y después iba y se cambiaba y se ponía otro para usarlo en el exterior, ¿sí? Ahí estamos, acá estamos de vuelta. Bueno, esto es algo que lo hacía a menudo él, pero hay algo que también llamaba la atención, pero lo voy a decir después, porque voy a seguir nombrando los autos que él tenía. Bueno, ya nombramos el Lagonda del año 1937, que se fabricaron 25 unidades. Después estaba lo que es un Citroën 12B, hasta incluso un Meari, y también tenía un Lamborghini Miura, varios Rolls Royce, un Bugatti Atlantic de los años 30, del cual se hicieron muy, muy pocas unidades y está evaluado en varias decenas de millones de dólares. Mirá vos. Bueno, sus compañeros también, ¿no? Obviamente tenían vehículos Rolls Royce, Audi, un montón de marcas. Pero él se destacaba por los autos clásicos y los sofisticados que eran y esta combinación que hacía con su vestimenta. ¿Cuál era el tema que nos vamos a centrar acá? No los manejaba, nunca los manejó, nunca manejó Charlie Watts. ¿Y por qué era esto? No tenía licencia de conducir. No tenía licencia de conducir. Cuando quería dar una vuelta arriba de alguno de esos clásicos, bueno, lo hacía con un chofer o lo hacía con alguien de su máxima confianza para darle la llave y manejarlo. Miren ustedes, ¿no? Qué extraño. Algo que él había comentado cuando lo preguntaron en los inicios qué pensaba hacer si se hacía millonario, bueno, era tener autos clásicos guardados, que es algo que me apasiona. Él lo disfrutaba de qué manera, bueno, se vestía de acuerdo al auto que quería subir, en su garage encendía el motor y ese sonido era otro tipo de música para sus oídos. Según decía Watts, él se sentaba tranquilo, encender el motor podría traer la cantidad justa de paz que necesitaba ese día. Miren ustedes, esto es un poco de lo que reducimos para poder que nos ingrese hoy en el programa, de lo que es la fortuna que dejó en autos, en trajes y quizás en otras cosas. Bueno, nosotros hoy comentamos lo de sus autos clásicos que quedaron en un garage. Y junto con la banda, él dieron origen a varios temas, ¿sí? Hay un tema que lo vamos a poner ahora, que es algo así como Bajate de mi nube, la traducción. Uno de los grandes hits del grupo, encabezó la lista de los Estados Unidos y Reino Unido. Y su letra ahí habla de la necesidad de estar solo y el rechazo a las expectativas sociales. Así que él es el... No, casi lo hizo en conjunto, ¿no?, con Jagger, pero tuvo mucho que ver con este tema. Vamos a escuchar entonces Bájate de mi nube de Rolling Stones a las 12:10 de la mañana. Manden su WhatsApp su nombre, DNI, para el sorteo al 299-428-4328. Y en breve volvemos. Radio City, personal y contradictoria. Doce y trece del mediodía, este sábado 4 de septiembre. Acá estamos, y salió el sol, acá en Neuquén salió el sol. ¿Cuántos grados estamos teniendo, por favor? Mientras buscamos, me dice... llegan más saludos para Javier. Excelente, me dice lo de la F1. Gaby, te pido un tema de Miranda para Gusti de Monrevé. Qué fanático, me dice. Ahí se lo pasamos, a ver si entra para el Nacional. Tony nos dice eso. Vamos a ver si nos entra para el Nacional. Nos quedan 12. Estamos cortos, ¿eh? Estamos cortos. ¿Qué más tenemos por acá? Fabricio, que me dice, buen día, te estoy escuchando desde hoy. No te había saludado desde Santa Fe. Santa Fe nos está escuchando. Saludos para Fabricio. Entonces nos sintoniza online. Gustavo, que nos manda una foto, nos está escuchando a través de internet, desde la computadora. Le mandamos un saludo. Y a las 12 y 15 tenemos una temperatura de 15 grados. 15 grados. Habíamos comentado que se había... Bájeme un poquitito más. Que se había vendido el primer auto 0 kilómetro con criptomonedas. A ver la gente que entiende el tema, ¿eh? Que creo que hay varios acá. Bueno, ¿cuál fue el auto? Fue un Volkswagen Nibus. Salió menos de un Bitcoin. Hace unos días se produce este hecho histórico para el mercado automotor argentino y se vende este primer vehículo 0 kilómetro a través de un pago con criptomonedas. Fue por el grupo Dietrich, representante de Ford y Volkswagen, que dio algunos detalles como que el titular de este flamante Nibus acordó en primera instancia el precio en pesos con el concesionario, el modelo y la versión elegida fue el Nibus Aero Triptronic, cuyo valor de lista es de 3.870.000 pesos, está evaluado. Se toma como referencia el valor del dólar oficial de 38.700 dólares. Esto significa el valor de menos de un Bitcoin, la moneda esta que cotiza en 45.700 dólares aproximadamente. Si hay alguno que quizás la tiene más clara que nosotros, yo estoy errado, pero cuando salió el Bitcoin era un dólar. Capaz que estoy diciendo cualquier locura, ¿eh? Si no, lo vamos a googlear ahora. Pero ahora vale 45.700 dólares. Bueno, el valor pactado, claro, aunque el valor pactado, lo que la concesionaria le impuso es que la unidad valía 40.000 dólares, ¿sí? Por este sistema de cambio. Una vez que se pusieron de acuerdo con esto, bueno, el concesionario le envía un link de pago que queda habilitado por 15 minutos para reducir la volatilidad del Bitcoin. Así que de esta forma él podía hacer a través de la billetera cripto el pago. La conversión de estas criptomonedas del comprador la realizó Bitdam, ¿sí? Que es una empresa emergente cofundada por un argentino con la cual la concesionaria brindó un acuerdo estratégico para luego seguir operando con ellos, ¿sí? ¿Y qué dice? Ah, claro, le envía un código QR, ¿sí? Que lo dirige al sitio para abonar con Bitcoin. Bueno, acá en Dogecoin y otras criptomonedas. Bueno, se le envía un comprobante de su flamante vehículo de la operación. ¿Y qué es lo que nos dice también? Que Volkswagen empieza a tener esta opción para pago de planes de ahorro, mira vos. Y en breve lo va a tener también para lo que es compra de repuestos, accesorios, servicios de mantenimiento oficiales. A nivel mundial todavía la compra por criptomonedas no es tan común. Solo hay tres automotrices que lo hacen de manera oficial, que son Tesla, BMW y Nissan. Bueno, a Volkswagen le dio buen resultado toda esta movida y está lanzando una campaña, ¿eh? Así que se vendió por esta modalidad con Bitcoin el primer vehículo en la Argentina. Esto fue a través del grupo Dietrich de Ford y Volkswagen. Hace poquitos días que se dio esto. Hace muy poquitos días. Muy poquitos días. ¿Con qué vamos a seguir? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Kiss. Y después vamos con el bloquecito de nacionales. Bueno, vamos a escuchar a Kiss esta mañana, 12 y 19. Y volvemos en breve, ¿eh? ¿Lo tiene preparado? Bueno, vamos. Sí, ahí estamos, ahora sí. Almost everybody.

recuerdos, mundo de fantasías. No quiero crecer ni ser responsable, seguro y estable. Yo quiero juguetes y dulces y buenos tratos. No quiero compromisos y hacerme cargo, aunque nunca sea así. Aunque todo tenga un fin, si existe un lugar así, yo quiero ir. Existe un lugar mejor, no digas que no. Quiero el brillo en mis ojos son igual que lo tuve ayer. Yo quiero volver atrás, yo quiero volver y no crecer y no crecer más, nos dicen Ataque 77. Ay, ay, ay, ojalá, ojalá, no, bueno, pasaba Ataque 77. Vamos a ir con Un Ángel para tu Soledad, dedicado a Gustavo de Lomas de Zamora, a toda la heladería Monrevé, que son fanáticos. Y ahí nos estaban pidiendo, a ver si nos mostrás la radio, me mandaban un mensajito. Bueno, ahí vamos a salir en Instagram, busquen Music Car City. Que nos vamos a conectar ahora mientras está el bloquecito este de nacionales. Bueno, ahí nos vamos a conectar, le mostramos un poquitito la radio. Este balcón está saliendo, ya salió el sol, había un poco de nube. Ponelo por favor desde el comienzo, que se me va a enojar Gustavo. Vamos con Un Ángel para tu Soledad, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricote.

Radio City. Personal y contradictoria. La nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Autos Max. Siempre de dueño a dueño, de manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Like breaking down, do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want to run away? Momento del sorteo. Bájeme ahí, por favor, bájeme. Pasaba el bloque nacional, tres temitas metimos hoy. Ataque 77, Crecer, dedicado para Chelo de Tierra del Fuego. También escuchábamos a Los Redondos, dedicado para toda la heladería Monrevé, que ya en 18 minutos hace apertura de temporada 21-22, 21 años ininterrumpidos, trabajando con helado artesanal en Madrid 680, dedicado para todos ellos. Y La Renga, escuchábamos a lo último, El Rebelde. Tony también, que agradece los nacionales, dice gracias Gaby por La Renga. Y Romix me dice acá desde Puerto Madryn, algo que tiene que ver con, me dice, Mercado Libre también adoptó las criptomonedas y ya se venden inmuebles en Bitcoin. Inmuebles, mira vos, esto la verdad no lo sabía, ¿eh? Así que otra data que me tira, claro, si Romix me escucha, cuando apareció el Bitcoin, ¿qué valor tenía? Si te, no lo googleamos al final, bueno, ahora... Vamos a ir con... algo de Gans tenemos. Bueno, no nos queda casi nada. Vamos a ir con el cierre ahora. Súbame. Así vamos. Ya todos los que ingresaron para el sorteo. Ya lo cerramos, no podemos anotar más. Vamos ahora con el sorteo. Los 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor. Ahora sí, vamos con los 20 kilos de leña. Tenemos. Es un ganador, es César con el 605, se hace acreedor de los 20 kilos de leña. Lo tiene que retirar por Miguel a Camino 802, la gente de Leñiberí. Gastoncito Corol, no te anotaste, ya estamos sorteando, no te puedo meter en nada ya. Ya dije, ay, Gastoncito. El ganador del kit de belleza automotor con el 016 es Jorge. Jorge se gana el kit de belleza automotor, lo retira en Bahía Blanca 672 en Max Lubriservice. Esto nos lo da la gente de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia. Un amigo de la casa, ex compañero Gastón Corol, que lo tenemos ahí, nos manda un saludito, nos dice presente con la mano. Muy contentos están todos con la columna de Javier. Nos sorprendió hoy con la data que nos tiró de la fórmula

Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén. En Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Jacinta, moda y estilo. Llegamos con las mejores colecciones y las tendencias que marcan la moda. Burjak As Montesco. Tu estilo y tu mejor versión lo encontrás en Jacinta. Te esperamos en 25 de mayo 134, local B de Alto Alberdi. Jacinta, moda y estilo. Max Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero, reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas, escuchanos online en www.radiocitynql.com. This ain't no disco. It ain't no country club either. 12:52 y ya estamos pronto al cierre, ¿eh? Ya estamos pronto al cierre. Sí, ahí se comunicaba Jorge con el 016 que se ganó el kit de belleza. Estaba muy, muy contento. Paso en la semana a retirar. Todavía falta que se comunique César, ¿eh? Y en referencia al valor del Bitcoin, bueno, yo no estaba tan errado de lo que tenía en mente, porque en el 2011, ahí esto cuando salió, sí, valía un dólar. Luego de eso, lo más bajo ahí me acotó, me acotó Gastón Corol, que lo que más bajo se mantuvo en el mercado es 70 dólares. Y hoy, como dijimos, donde estaba arriba de los 40.000, 45.700, es así, bueno. Cómo fue elevando su cotización, y nosotros acá con los pesos. Harry me había preguntado, Gaby, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo va a estar el tiempo? Bueno, lo decimos para todo. Acá en Neuquén Capital, hoy tenemos una máxima de 18 y ya estamos cerquita, ¿eh? Así que capaz y ojalá por ahí la pasamos, ¿eh? Porque tenemos 16 grados. Para mañana domingo, un poquito nublado, la mínima de 6, 21 la máxima. Para el lunes, 5 la mínima, 18 la máxima. Martes tenemos 5 grados de mínima, 17 de máxima. El miércoles 7 la mínima, 19 la máxima, totalmente despejado el miércoles, ¿eh? El jueves aparecen un poquito de nubes que van a seguir el viernes y empieza a elevar nuevamente la temperatura. Tenemos una mínima de 8, máxima de 21. El jueves, el viernes, la misma mínima, 8 grados, pero la máxima de 23. Vamos a ir ahora con Quad Riot. Ya podemos decir que es el último tema y venimos para el cierre, ¿eh? Este es también un tema solicitado por, creo que no habíamos pasado nunca, por a través de nuestra lista colaborativa en Spotify. Vos también te podés sumar, hacelo. Vamos y ya no nos queda nada. 12:54, creo que nos vamos a pasar un toquecito, ¿eh? Vamos. Oh! Radio City, la unión de los significados contrarios. Ya estamos en el cierre, 12:59, vamos que nos rajan, vamos, último audio, ya no tenemos más. César que se comunica, dice, uy, qué grande, dice, seguramente paso en la semana a retirar la leña, dice, estoy trabajando hasta las 9, gracias Gaby, muchas gracias, ¿eh? Así que se comunicaron la gente, los ganadores, ya se comunicó Jorge y ahora César. Vamos con el último audio, a ver qué dice Julio, vamos. Buen día, Gaby, buen día. Muy buen programa, Gabito. Bueno, muchacho, buen día. Mirá vos, calculo que ya está desde temprano este señor, ¿no? Saludos, Julio. Los últimos audios, a ver, súbame el volumen, a ver qué dice acá, a ver. Pibito, Fernando, Ramón, disculpas que por la gente uno por ahí no alcanza a mandar nada, pero bueno, por supuesto, siempre toda la polenta y excelente programa. Abrazo y buen fin de... Bueno, nos pone muy contentos, Fer, porque estuvo muy ocupado, eso quiere decir que se va a llenar el bolsillo, vamos, Womini, por favor. Vamos con lo último, me pedían qué hay de fútbol este fin de semana, Gaby, Craig y Harry me había preguntado. Sí, este fin de semana tenemos acá, esto es hoy, ayer. Ahí nos agradece también Chelo nuevamente por el temazo, me dice, de Ataque 77. Bueno, gracias Chelo. Tenemos ayer 1-1 Defensa Central Córdoba. Huracán le ganó por 2-0 a Aldo Civi. Y para hoy tenemos 13:30 Atlético Tucumán contra Arsenal, 15:45 Lanús Sarmiento, Colón Newell's, mismo horario, 18 horas tenemos a Platense San Lorenzo, a las 20:15 Rosario Central se mide con Boca Juniors, ¿eh? Ahí Gastón Corol, esto que nos está escuchando, está muy esperanzado con la levantada, la remontada de Boca. Mañana 13:30, Godoy Cruz, Gimnasia, Patronato, Talleres, mismo horario, 19 horas, Racing, Banfield, clásico, River, Independiente, 21:15, Estudiantes, Argentinos a las 18 horas el lunes y a las 20:15 el mismo día, el lunes, cierran la jornada Vélez Unión 20:15. Último mensajito, creo ya, último mensaje, vamos por acá, vamos por allá, Chelo. Se ríe Fernando, claro, está con un volquete, la va a sacar, la va a retirar. Y último mensaje, ahora sí, Chelo nos dice, nos agarró el almuerzo, mirá lo que no, a esta hora no me podés hacer esto, me manda el mate al lado, un sanguchito, jamón, no sé, jamón, queso, mortadela. Mientras van haciendo el reparto con el stickers de Radio City, bueno, ese es el último mensaje de hoy. Gente, eso 13:04, ya nos vamos. Eso es todo por hoy, programa número 49. El sábado que viene vamos a estar hablando del Ford, el Thunderbird, ese que usó Thelma y Luis, la película de década del 90. Vamos a hablar de ese clásico. Programa 50 va a ser. Hoy estamos en el número 49, ya cumplimos el año y el sábado que viene programa número 50. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, por aguantarnos, por escucharnos. Será hasta el sábado que viene. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con Ramones? Bueno, también lista colaborativa. Bueno, ha tenido éxito. Se ve que pidieron mucha música. Vamos con Ramones, que no sé si pasamos o hace mucho y no pasábamos. Eso es todo por hoy. Hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana. Los esperamos. Chau, chau. City, la unión de los significados contrarios. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.